policías sin mediar ningún tipo de diálogo, directamente las violentó físicamente, queriéndolas ahorcar, las agarraban del cuello. Después las compañeras denuncian que tenían una picana, porque de hecho no sé si las fotos que ellas difundieron, ustedes alcanzarlo a ver, las vieron y tenían unos moretones, un corte en la frente. La verdad que estamos muy preocupadas porque esto viene sucediendo, pero ya con mayor crudeza, desde hace 2 años, de manera muy violenta, y que esto lo hemos denunciado también en el marco de una persecución sistemática al colectivo trans y travesti, que empezaba por detenciones arbitrarias, vejaciones, desnudos, pero ahora lo que nos preocupa es muchísimo, después también hubo detenciones y torturas y muertes de compañeras. En este año, en lo que va del año, han muerto 3 compañeras o privadas de su libertad o por parte de la policía en relación de la violencia policial.